Buenas gente, ¿cómo les va? Estamos acá en el capítulo número 126 de Spreadshirt News Podcast. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy como siempre acá con el señor Maximiliano Carrión, a mi izquierda virtual. ¿Cómo estás, Maxi? El calor del infierno es insoportable, por favor mátenme y sáquenme de este sufrimiento. Dice mientras usa una remera que parece ser más larga de lo que es. No sé, de golpe estabas como así, así como hacia adelante y en la cámara parecía que tenías un pullover. Y dije, no, ¿qué está haciendo este chabón? Y de golpe te corriste para atrás y era una remera. Y claro, ahora entendí todo. Bien. Así que con ese comentario estúpido vamos a pasar a saludar a la gente que nos ha comentado en esta semana. Yo ni me gasto en decir cómo estoy porque es lunes, calor y todo es una mierda. Sí. Así que muchos saluditos y agradecimiento a la gente como el señor Sergio Suárez, que obviamente como siempre está ahí pasando y compartiendo y todo. El señor Derek Davidson, que ya está emocionado por el episodio CL. Ted Cord, Lucas Ariel Guerra, Marce Orosa, que dice que le gustó el capítulo pero no tenía por dónde, no tenía qué comentar, y es tipo, bueno, no comentes, ¿qué vamos a hacer? Claro. Fede Gartenbank, que también está ahí siempre presente, Román Frontini y Seba Rocco, que señor... al cual potencialmente tendría que mandarle una patada en la poronga, pero no lo voy a hacer todavía, sí, por cosas que ya vamos a explicar en el Quick Shot. Perfecto. Eso. Bueno, vos tenés un par de comentarios, yo tengo un par también para destacar. Exactamente. Tengo vamos un par de comentarios destacados que son... El primero es de Jorge, que dice que nos escucha desde las cálidas arenas del Atlántico y nos agradece que estemos presentes en este momento vacacional y también nos superbanca. Y por otro lado tengo un saludo de Carlos Molina, que agradece el saludo en la ingle, festeja que haya iniciado yo el Endless Space, pide a gritos información sobre el nuevo Fire Emblem a Nintendo y le pide a Nico que grabe sus aventuras del espacio en el espacio del Elite Dangerous. Secundado también por el señor Fede Gartenbank, que la gente quiere saber qué hace Nico en el espacio. Sí, Nico se entretiene más que nada en el espacio, pero bueno, ya hablaremos. Bien. Yo por mi cuenta tengo dos comentarios para destacar. Uno es de Santi Aboy, que dice que todos saben que el capítulo 128 es más importante que el 150, que ni siquiera es un número redondo, porque para formarlo hay que hacer 128 más 16 más 4 más 2. Mira, todo bien, pero todos sabemos que el 256 es más importante que el 128, sí, porque no puedes direccionar 128 con... bueno, sí podés, pero el máximo que podés direccionar es 256 con 8 bits. Eso es verdad. Así que gané yo. Dice que vos podrías hacer cosplay del Capitán Haddock y que está disfrutando de los now loading del Gunpoint, así que le larguemos el capítulo final. Eso sucederá el día de mañana martes, pero vamos a hablar más sobre eso en la siguiente sección. Por otro lado, quería destacar uno de los 87 comentarios que dejó Alejandro Somme, que fue y nos hizo un montón de así live, parecía live blogging, live blogging de su escucha del podcast, en el cual no paraba de hablar de patadas en la poronga y disfrutes varios. Le pido que la próxima, por favor, se vaya contestando a sí mismo, así queda en un solo thread, porque fue medio quilombo todo. Sí. Pero bueno, igual se agradece el feedback. El comentario final, digamos, que cerraba toda esta conversación de él con él mismo, dice que le emociona la prolijidad al grabar, la claridad y la especificidad de nuestros comentarios en los juegos. Y siendo alguien que le gusta tanto los podcasts como los juegos, le es muy disfrutable, ¿no? A pesar de que por ahí no es el pibe más gamer de la tierra, dice. Le gustó la duración, a pesar de que vos dijiste que, perdón, que se nos hizo muy corto y todo eso, cuando hablamos un poco de cómo fue la duración al final, con este nuevo formato de comentarios. Y dice que le gustó que hiciéramos notar que Nintendo sigue siendo un poco retrógrada y que no le tiráramos flores porque sí, digamos. Y sí, digamos que no nos casamos con nadie, aunque claramente les damos más besitos que a otros. Sí. Y después, nada, acá un comentario final que puse yo, que ya lo dije un poco, que no paraba de hablar de patadas en la poronga porque se emocionó con la frase, ¿no? Pero bueno, siempre hace eso con cosas que tengan que ver con la ingle masculina. Pasamos entonces al Quick Shot, donde hablaremos de varias cosillas de esta semana. Y para quienes no saben, este Quick Shot es básicamente una sección un poquito off topic, un poquito de hablar de nosotros y un poquito de Spreadshot, en donde está todo y hacia dónde vamos. Contame, Maxi, tus novedades propias acá presentes. Sí, yo después de un larguísimo tiempo de no haber estado viendo animes, ni siguiendo nada, ni haciendo nada con respecto al arte animado japonés, me puse un poco las pilas, vi Steins Gate por recomendación de Nico, me encantó. Y ahora me puse a ver Tengen Toppa Gurren Lagann por recomendación de 62.548 millones de personas, más o menos. Vi los primeros 5 capítulos y ya te puedo decir que sí, que valía la pena realmente, porque los primeros 2 capítulos tipo no paran de irse a la mierda de principio a fin. Después es como que ahora entro en una meseta. Y según me dijeron, esta meseta dura hasta como el capítulo 9 y después de ahí empieza a escalar y no para de irse a la mierda consecutivamente hasta el final, que son 24 capítulos. O sea que desde el capítulo 9 hasta el 24 es como que escala todo el tiempo hacia el infinito y más allá y a la mierda. Tenemos que grabar un podcast. Tenemos un reminder de que tenemos que grabar un podcast, Nico. Pero no importa, porque ya lo estamos haciendo. Así que continuemos. Y lo otro que hice también este fin de semana es terminar el 5th libro de la saga de Geralt of Rivia, Bautismo de Fuego. Y en parte lo hice porque me puse un objetivo, y así como había dicho la otra semana que cuando uno se pone objetivos y los sigue y no se dedica a pelotudear en el universo, las cosas mágicamente salen. El objetivo es, conté la cantidad de capítulos que hay en el en lo que me faltaba el 5th, el 6th y el 7th libro, y dije, si leo a razón de un capítulo por día, llego a terminar todos los libros antes de la próxima FCF. Así que ese es mi objetivo, leer un capítulo por día y llegar a terminar todos los libros antes de la FCF. Bien, es bueno. Es bueno para poder hypear con lo pibe. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Y la peli de Steins Gate, la viste? ¿La qué cosa? La peli de Steins Gate. Ah, la peli de Steins Gate, no, me olvidé de buscarla. Así que bueno, me la voy a anotar por acá en algún momento. Ahí tenés otro objetivo para no ignorar. Exacto. Bien, no tengo nada que mencionar más allá del hecho de recordarles que este sábado 31 vamos a estar haciendo un Ultra Beam, del cual tuve que notificar a Martín, que está desaparecido en acción, y dijo que sí, así que bien. Esperando que no se olvide, porque esto se lo dije la semana pasada y es un colgado de mierda. Sí, habría que recordárselo capaz durante el transcurso de esta semana sucesivas veces, por lo menos una vez por día. Sí, más o menos. Nada, tenemos que coordinar bien y hacerlo, pero seguramente sigamos jugando al Train y algún otro juego por allí. Así que eso, Ultra Beam, como siempre a las 3 de la tarde. Quizás tardemos un cachín más en arrancar debido a la nueva disposición mueblátil. Sí. Vamos a tener que probar un par de cosillas, pero con suerte los chicos llegarán un poco temprano y podremos probar todo antes de tiempo y estar todo bien. Correcto. Dicho eso, tenemos también los parroquiales de youtubenses de la semana. El día lunes, Maxi, contanos qué hay para sí, el día lunes vuelve una saga de gameplay que había sido abandonada porque el juego no dejaba grabarse de forma correspondiente y a Martín le daba paja grabar las partes que se habían perdido. Entonces el milagro ocurrió y vuelve Hyrule Warriors con la parte número 4. El día martes va a salir, o ya salió mejor dicho, la parte final del Gunpoint, un episodio super recontra mega extra large de una hora y un cachito más, que es el final del juego. El Master Reboot, la parte número 9, salió el día miércoles. El día jueves salió Vampire the Masquerade, parte número 14. Y el día de mañana, viernes, va a salir la parte número 12 del Bayonetta 2. Bien. Ya pasamos la mitad del juego del Bayonetta 2, quiero avisarles. Ok, recordemos que el Gunpoint termina abruptamente, no sé si has podido ya anotar. Hicimos algo al respecto. Perfecto, Maxi habrá hecho algo al respecto con sus magias de edición y control youtubense. Pero bueno, nada, eso es una aclaración que me gusta hacer porque nada, es un buen juego y no quiero que piensen que crasheó o que le pifié o lo que sea. Bien. Ok, pasemos entonces a la sección que todo el mundo espera últimamente, que es ¿qué estuvimos jugando en la semana? Bueno, esta sección obviamente es el Nowloading, donde tenemos 5 juegos entre los dos para comentar el día de hoy. En realidad son 4, porque uno lo estuvimos jugando ambos. Uh-huh. Así que contame, Maxi, un poco del Got Out of Hell. Bueno, Saints Row Got Out of Hell salió la semana pasada. Yo, por supuesto, me lo compré, lo bajé, lo instalé, todo muy divertido. Algo que no tiene absolutamente nada que ver y es como una suerte de dato anecdótico. En la fecha original de salida de este juego, de hecho en Estados Unidos salió el martes 20 de enero, pero acá en Latinoamérica se habilitó el 23. No sé por qué, quizás por un tema de cosas locas de región y bla. Pero bueno, eso, nada, un dato anecdótico. Con respecto a lo que es el juego en sí, es más Saints Row, o sea, es más de lo mismo, más del 3, más del... O sea, en realidad no es más del 3, es más del 4 y más de Enter the Dominatrix, para aquellos que hayan jugado la expansión de Enter the Dominatrix. Con la única diferencia que ahora el setting es el infierno. Tenés un par de cosas nuevas, ahora tenés la posibilidad... Bueno, creo que en el anterior, sí, en el anterior también podías volar, así que no dije nada. Pero tenés como poderes relacionados a lo que es el infierno, tenés formas de desbloquear los poderes especiales que son como... un poco como los poderes del Infamous que tenés en el directional pad. Vos tenés apretando para arriba, para abajo o para la derecha, tenés distintos tipos de poderes que a su vez tienen elementos. O sea, por ejemplo, tenés un stomp que le pegas al piso y hace como un shockwave desde vos sí. hacia afuera. Y a ese shockwave le puedes poner tres tipos de elementos, entre comillas. Uno es Holy, que el Holy lo que hace es stunear a todos los enemigos que caen alrededor. El otro es Vacuum, que lo que hace es chuparlos hacia el epicentro que sos vos, básicamente. Y los trae a todos y además los daña en el proceso. Y el tercero es este Force, que lo que hace es justamente lo contrario. Los expulsa y los manda a volar a la mierda. Y así con cada uno de los otros poderes. Después, ¿qué otra cosa? Ah, bueno... digamos, la historia básicamente es genial. Arranca que es el cumpleaños de Kinsey, la sí. científica que tiene anteojitos, y están jugando a lo que sería el juego de la copa con un tablero demoníaco que encontraron adentro de la nave esa, porque como ya sabemos de la historia del Saints Row 4, la humanidad explotó, el planeta explotó y solamente ellos quedaron vivos. Tipo, tenían sí. por ahí un tablero del juego de la copa y se pusieron a jugar. Y de repente se empieza a mover solo el señalador y le dice: voy a capturar al presidente. Se abre un portal dimensional y te chupa al personaje principal. Que dicho sea de paso, está muy groso que hayan importado el modelo de To Save, que seguramente sí. está guardado en algún servidor o algo así, porque era el personaje que yo había usado en el Saints Row 4. Era el personaje principal, o sea, el presidente. Sí, tipo, tenés el login de cosas. Sí. Se chupa el chabón y y Johnny Gat y Kinsey agarran el tablero de vuelta y le dicen, ¿qué haces? ¿Quién sos? Y el chabón le dice, soy Satanás, qué sé yo. Y le dice, bueno, abrinos un portal que lo vamos a ir a buscar. No, pero no pueden. Pa, le pega un disparo al tablero y en la ruedita se mueve y dice, ouch. Qué bueno, les abre un portal, se mandan al infierno y entonces el objetivo es rescatar al chabón antes de que se case con la hija del diablo. Y ahí es donde después te muestran la escena del musical que está en el tráiler, que es buenísima. Y sí. las cinemáticas en general son todas así. Y de hecho hay una que te muestran en un momento, dice... la cinemática está hecha como una especie de libro de cuentos medio de hadas, pero todo demoníaco y qué sé yo. Entonces va pasando las hojas y te muestran imágenes quietas y algunas se transforman en cinemáticas. Una de ellas dice, Johnny Gat tenía que hacer tal cosa y qué sé yo, pero como le resultó que iba a ser demasiado tedioso, iba a arruinar el gameplay, entonces habló con los guionistas de Volition y decidieron omitir toda esa parte. Y se ve al chabón que está leyendo así el guión y es un chabón de Volition parado al lado con el escudo del estudio atrás. Es genial, boludo, eso. Tiene ese tipo de cosas que son humor muy característico de ellos. Sí. Pero si les gustó tanto el Saints Row 4 como Enter the Dominatrix, es más de lo mismo con un setting infernal. Y lo que sí tiene, que no me pasó tanto por ahí en el Saints Row 4, salvo bien, bien, bien al final. O sea, tipo una o dos misiones antes de llegar a lo que era la final del juego, es que ya estoy, ponele, a 3/4 parte del juego y ya me siento como que estoy rotísimo, o sea, rotísimo pero mal. Tipo, vas corriendo por ahí y las cosas vuelan, explotan a tu alrededor. Es muy Michael Bay también el juego, porque tipo van, los autos van andando y sin razón aparente explotan de repente. La gente tipo, va caminando, o sea, son todos como zombies medio chabones muertos y van tipo caminando por ahí así de la nada se empiezan a agarrar a trompadas entre ellos, se cagan a trompadas, vienen demonios, se cagan a tiros entre ellos, si estás en el medio te cagan a tiros a vos también, es tipo cualquiera, es un caos. Está bueno, a mí me gustó. Y bueno, después si querés hablamos del Resident Evil HD cuando vos hables del resto de los juegos y hablamos un poco en conjunto. Dale. Bueno, yo por mi cuenta tengo un par de jueguitos repetidos para variar un poco. Company of Heroes 1 y 2 estuve jugando nuevamente al 1 con varios amigos y al 2 con el único amigo que tengo que lo tiene. No para de sorprenderme los detalles de estos juegos, sobre todo del 1 que es del 2005 y se ve como la concha de la lora. Cada tanto alguna bombita que le pega un chabón y se parte en pedazos y así como... Y es como... Sí. Y no sé, en el 2, por ejemplo, los niveles con nieve, los chabones cuando se mueren son como empiezan a ser tapados por la nieve. Es como fucking hermoso, chabón. Una pregunta: sí. El tema del clima, por ahí no tanto en el 1, pero en el 2, que tiene así como nieve, qué sé yo, ¿afecta en algo a las tropas y a las unidades mecánicas? ¿O es solamente estético? En el 2, vos tenés mapas en verano e invierno. En verano. Por ejemplo, todo es normal, es un juego de RTS normal, perfecto. En invierno los ríos los puedes pasar andando o caminando, los puedes romper disparándoles y se cae la gente. Okay. Los autos se resbalan ahí, o sea que si frena el auto para arrancar tarda más tiempo. Tiene física realista, digamos, como claro. Que empieza a patinar hasta que de golpe empieza a moverse. Y obviamente cambia la velocidad de movimiento de distintos terrenos. Si estás en un camino no es lo mismo que si estás sobre la nieve. Y si tus personajes se quedan en la nieve, como que les empieza a dar frío y tienen como un valor de que si llega muy bajo empiezan a perder vida, digamos. Antes, no sé si es una opción deshabilitable ahora, pero por lo menos en la beta y las primeras versiones del 2 había tormentas de nieve cada tanto, que si tus chabones no estaban cerca de una fogata se cagaban muriendo zarpado. El tema es que me parece que lo sacaron del multiplayer porque no era muy divertido, o sea, por ahí queda bien en la campaña pero no da para el multiplayer, ¿viste? Claro, sí. Porque es como un evento muy scripteado, como para, porque aparte era cada un intervalo bastante regular y es como que uy, no, se viene la tormenta y no estás cerca del coso y ya te la ves venir, ¿viste? Y si te la ves venir que te vas a cagar muriendo. Claro. Pero no sé, capaz es una opción habilitable que no probamos porque estábamos muy manija y queríamos jugar lo antes posible. Y era poner el mapa, jugar, tirarse tiros, vamos los pibes. Pero bueno, lo que me sorprendió fue probar un poco en el 2, que la verdad es que lo jugué muy poquito todavía. Probé algunas de las facciones nuevas y la verdad que son muy distintas. Y se juegan muy distintos. Es muy raro que en un RTS una facción se juegue tan distinta a las otras. Porque inclusive... En qué sé yo, el StarCraft, algún fanático me va a decir que no, pero en StarCraft también es parecido jugar con una facción a la otra. Lo diferente es por ahí la forma en la que se expande su base o la forma en la que se manejan los recursos, pero la unidad que es buena contra la otra unidad sigue siendo buena contra la otra unidad y listo. Y en el Company of Heroes hay unidades que realmente pueden ser buenas contra una unidad contra la que no deberían. Si los manejas bien, ¿me entendés? O sea, si claro. Con chaboncitos vas delirando un tanque así corriéndole alrededor y tirándole bombas, lo puedes bajar. Porque el tanque no le puede pegar a los chabones. Claro. Tiene que pegarle con una ametralladora. Y hay algunos tanques que son antitanque, no son antipersonal. Hay otros que sí y vienen con un montón de ametralladoras y te hacen ultra pija, pero a ese lo pasas con otro tanque prácticamente por arriba y lo haces mierda, ¿me entendés? Y cosas así, y es como que tenés que tener un poco de todo porque la comés dobladísima. Y cuando jugás con solo infantería, por ejemplo, en el 2 se nota más que las diferentes doctrinas que puedes adoptar en tu árbol tecnológico, ¿no? Ajá. Tenés una movida de la típica que viene del Age of Mythology, ¿no? De elegís tu general, sería, que son como los dioses patrones del Age. Claro. Y con eso elegís como distintas ramificaciones. Entonces, en general tenés... Uno de infantería, uno de de tanques y uno de artillería o algo así. Esas son las tres principales. Después hay variantes tipo de soporte o cosas así que mezclan un poco y un poco. Pero si vas con la infantería es muy loco lo distinto que tenés que jugar y cómo se convierte casi en un juego de guerrilla, ¿viste? Que tenés que ir muy entre los árboles y todo para que no te los bajen. Uh-huh. Pero como que atacando así de agrupitos y siempre por atrás lo puedes hacer ultra mierda al otro. Y es buenísimo hacer una buena emboscada y sentirte súper satisfecho de que te salió bien, ¿viste? O bajarle un cañón, ir con un par de guachitos y te lo llevas así y lo reparás y después le tirás con el cañón de él y vos no gastaste nada de recursos, ¿viste? Y cosas así, nada, es un juego que para los que les gusta la estrategia es un must, es un juegazo, tanto el 1 como el 2. El 2 es mucho más rápido en ritmo de juego, digamos. Las partidas duran entre 20 y 40 minutos, diría, mientras que el 1 pueden durar más entre media hora y una hora y pico. Porque el 2 es mucho más ágil. Los mapas son un poco más chicos, las unidades son más pulenta y el límite de población es más bajo. Entonces es como que tenés que tener menos unidades que se le bancan más. Y si te las bajan, es como que te cuesta un huevo por recuperarte. Porque no tenés tantas. En el 1 vos puedes sacar muchas unidades también. Pero bueno, nada. Juegazo, jueguenlo, si no lo conocen, chusmenlo, Company of Heroes, a cada rato están en oferta, sobre todo el 1. Uh-huh. Y después nada, Middle Earth, Shadow of Mordor, yo quería ganarlo este finde, pero no tuve mucho tiempo, lo jugué un rato ayer nomás, y la realidad es que hice un par de misiones sueltas más. Ahora teniendo la habilidad de dominar, es como que te dicen la misión de... hablé con la bruja esta loca otra vez, es tipo, oh, plot twist, estaba siendo dominada por X chabón. Saruman. Sí, ya sé, pero bueno, no quería decir tanto. Spoiler alert. Pero bueno, nada, rompen la vara y todo bien, wow, de golpe es medio hottie, ok. Y tipo, no sé, era una vieja chota y de golpe es una MILF, ni idea. Y ¿cómo es? La cuestión es que te dice anda y domina a un Warchief para hacerlo un ejército. Y vas y dominas a un Warchief y después te dice anda y domina a los otros Warchiefs. Y es tipo, ¿por qué no me decías que dominas Warchiefs de antes? Pero bueno, ok. Y dominé a dos y tipo empecé a hacer como emboscadas entre sí, ¿viste? Vos podés mandar a los orcos a atacar a otros orcos cuando los dominás. Y lo que hacía era en general a los orcos normales hacer que se conviertan en guardaespaldas de los otros para traicionarlos y que me sea más fácil. Claro. Que es la estrategia base. Pero en una dije, a ver qué pasa si mando a un Warchief contra otro. Y lo hice. Y solo mandé a uno. Podría haber mandado a dos o algo así y ver qué pasaba. Pero bueno. Y mandando a uno solo me mando yo. Y había como... el que conquisté con todo su grupo contra... otro con su grupo y una estúpida cantidad de orcos y capitanes que iban cayendo porque sí. Porque empieza a haber capitanes muy agresivos en el segundo mapa y te persiguen, ¿viste? Y me hicieron mierda y me bajaron al otro, así que tengo que volver a dominarlo y me dio como ultra paja y lo dejé ahí. Pero bueno, la cuestión es que es bastante fácil. El saldo final es que tenés dos dominados y dos por dominar. No, el saldo final es que tengo un dominado, perdí otro. Que todavía no fue reemplazado, tengo que pasar el tiempo a ver quién asume. Ah, ok. Y porque no había dominado a sus guardaespaldas. Había dominado a ese y eso dominaba a los demás. Ah, ok. Pero no sé qué pasa cuando lo perdés. Imagino que lo reemplaza un guardaespaldas y tenés que volver a dominarlo o algo así. Supongo, la verdad es que no sé. Ni idea. Igual en un par de peleas como que aproveché y dominé como a 5 capitanes, ¿viste? Y cosas así medio locas. Pero a veces se te muere uno cuando pelea contra otro o algo así. Sí. Porque hay un par de strongholds que son estúpidamente gigantes. Y para empezar la misión tenés que estar en el medio de la stronghold. Y de ahí para salir tenés que correr como un hijo de puta. Y si tenías a orcos ayudándote, esos no salen vivos. No hay chance de que salgan vivos. No hay chance de que salgan. Entonces me pasó eso un par de veces. Pero bueno, nada. Buen juego. Me faltan 4 Warchiefs. Uno está muerto y tiene que respawnear. Vamos a ver qué pasa. O sea, quién asume. Y lo que mi estrategia pensada es ir a hacer que todos los demás capitanes estén dominados por mí. Y ya fue. Esa la quise yo. Ya fue y es el camino más fácil. Porque algunos de los Warchief ya son demasiado jodidos. Sí. Igual creo que si hacía ese Warchief sin mandarle el otro, me hubiera sido más fácil. Inclusive. Pero bueno. O sea, como que la quest normal del Warchief está pensada para ser ganable. Y la otra es medio emergente. Entonces es más difícil de balancear para los programadores. Pero bueno, nada. Interesante la mecánica de dominar, de darles órdenes y la forma en la que se desenvuelve todo me parece todavía muy copado y muy entretenido. La historia me sigue chupando bien un huevo, básicamente. Ese sí. Es el Shadow of Mordor. Y bueno, Resident Evil. Resident Evil. Yo por mi parte no pude jugar más, no tuve más tiempo. Viste que te dije que quería seguirlo. Sí. Cuento muy así nomás lo que pasó, porque lo van a poder ver en video la semana que viene. Pero básicamente lo empecé con los controles viejos y cuando me dio a elegir la dificultad estaba highlighteada la difícil y dije, no sé si esta es la original o no, pero como está highlighteada supongo que voy con esa. Y me la dieron por el culo, zarpado. Y básicamente dije, bueno, pará, probemos la misma dificultad con los controles nuevos. Y era mucho más cómodo lejos, igual me la dieron por el culo. Y nada, llegué hasta cierto punto y dije, para la próxima sigo desde acá, pero en Medium. Y básicamente otro día puse en Medium la dificultad y volví a hacer la primera parte hasta ese lugar. Y lo tengo ahí para seguir y bien. Y seguir los videos. Tengo que planear muy bien cuándo grabar por esto de que los saves son limitados. Así que probablemente lo vaya haciendo los sábados a la tarde, digamos. Uh-huh. O sea, voy a tratar de grabar dos o tres capítulos seguidos. Así no tenés que editar muy a último momento, ¿no? Pero bueno, nada. Es un juego que lo que vi, para resumir así mis primeras impresiones de que no había jugado antes realmente el Resident Evil, había jugado muy poquito la intro del original de PS1. Uh-huh. Y como remake me pareció muy copada, me parece que los diálogos son mucho más sostenibles, pero mucho menos divertidos quizás. Sí. Tipo, cada vez que alguien decía algo que sabía que tendría que haber sido otra cosa, tipo, I hope it's not Chris's blood, lo decía en el video, ya van a poder verlo. Y nada, me gusta el formato que le dieron a la nueva remasterización de este ya remake. Me pareció aceptable y copado. Las sombras le añaden mucho a la ambientación. Totalmente. Y creo que los controles nuevos garpan realmente. O sea, son muy intuitivos y copados. Básicamente solo la dirección del personaje, el resto de los controles son los mismos, no cambian nada más. Pero me pareció muy, muy aplicable. Y eso que lo aclaré, eso que, por ejemplo, en el Green Fandango, les decía a ustedes, chicos, el otro día, ¿no? Sí. Que nos juntamos con los chicos. El Green Fandango es un juego que tiene tank controls y no me jode para nada. Y obviamente no es en particular porque no te ataquen, porque es una aventura gráfica, sino por las cámaras. Las cámaras de Green Fandango te muestran el ambiente para que sepas cómo recorrerlo. Y en el Resident Evil te muestran el ángulo más incómodo del planeta para que te sientas claustrofóbico, hijo de puta, y te tropieces y te mueras. Entonces, es difícil de por sí el juego y encima eso, entonces es medio inmanejable para mí. Pero bueno, es mi opinión y estoy seguro que si le doy chance se hubiera sacado andando, como me decías vos, que al rato te acostumbras. Pero la verdad que entre al rato acostumbrarme y agarrar algo que anda de una, prefiero agarrar algo que anda de una. No, seguro, totalmente. Pero bueno, esa es mi experiencia con Resident Evil, lo voy a seguir jugando y lo podrán ver en Expression News TV en las semanas venideras. Próximamente. Sí, yes. A mí me pasó. Bueno, yo vengo de haber jugado el original. Lo pasé un par de veces. Uh-huh. Jugué en Saturn en su momento. Y hay un montón de cosas muy distintas. De hecho, hay cosas que están agregadas que no existían en el juego anterior. Hay todas secciones enteras de gameplay. Todavía no salí de mucho. La justamente eso iba a decir, no salí de la mansión todavía por primera vez. Había llegado. No sé qué implica salir de la mansión. Bueno, en mucho tiempo después. No, habrá sido, no sé, 2 horas, una cosa así. Cuando salís de la mansión, después vas a la parte del fondo de la mansión, que hay como una casa de verano atrás. Haces cosas ahí y después volvés a la mansión. Eso es, digamos, el recorrido del juego. Como Luigi Mansion. No sé. Estuve viendo hace un tiempo los de Game Grumps y básicamente tiene. Probablemente es un homenaje a Resident Evil, pero es como que vas al patio, vas a no sé dónde, volvés. Ah. Creo que el orden es similar, por lo que escuché que contabas. Bueno, pero bueno, sí. La cuestión es que yo me pasó algo parecido a vos. Yo lo puse con Tank Control, si lo arranqué en hard y llegué tipo al tercer zombie, creo. Y así me hizo concha y fue tipo, ok, listo, ya sé, es la opción del medio. Arre, volví a empezar, puse la opción del medio y ahí más o menos me defendí. Iba andando, qué sé yo. Me costó bastante descular el tema de los controles, como vos bien dijiste. Pero una vez que me acostumbré y me di cuenta de cómo. De cómo era el manejo, ahí es como que me hizo clic de vuelta a la cabeza y lo pude manejar sin ningún problema. Yo lo estoy jugando ahora con Tank Controls. Lo que sí me pasó es que, primero, por haber muchas diferencias con el juego original, no capté una de las mecánicas nuevas que tiene el juego, que fue agregada justamente en esta remake, que es el hecho de que los zombies de normal pasan a zombies locos que se vuelven más fuertes. Si no los matás o reventándoles la cabeza o prendiéndolo fuego. Después de haber pasado por 5 chabones que se me levantaron así, me rajaron la cara y me hicieron mierda y me mataron como 4 veces, dije, ah, ok, esto va a estar complicado. Entonces, el domingo decidí arrancarlo otra vez. Yeah. Y ahora teniendo en cuenta que agarrando la cantimplora y teniendo el encendedor encima y cargándolo con kerosén que hay en puntos particulares de la mansión. ¿El kerosén es infinito el que agarras? No, o sea, es finito, tenés una cantidad determinada. De hecho, uh-huh. Hasta donde sé, en cada uno de los barriles de kerosén hay 5 cargas de cantimplora. Y cada cantimplora sirve para quemar un zombie. Entonces, en total tenés, por ahora encontré 2 barriles, tengo un total de 10 zombies que puedo quemar. El resto o tengo que reventarles la cabeza o los tengo que esquivar o los tengo que matar y después rogar que no se conviertan, que es imposible porque siempre se convierten. Okay. Así que bueno, por ahora los cambios que encontré están buenos. Ahí es como que alargaron el gameplay, pero no lo alargaron de una forma barata, sino que lo alargaron digamos concienzudamente. Y por ahora la estoy pasando genial. La estoy pasando mal, pero genial. Lo que decías, yo te lo mencioné el otro día. No sé si estas conversiones locas de los zombies tiene que ver con un mini arco argumental que les metieron. Que no sé qué tan mini es tampoco. Pero la remake de GameCube tiene, según leí, una historia extra con un personaje que te encontrás en la mansión y nada. Creo que tiene que ver con otra cepa del virus, T-Virus, que hace cosas locas. Yo no lo sabía en su momento, uh-huh. Cuando vos me lo dijiste, recién me enteré en ese momento que existía esto, todavía por supuesto no me encontré con ese personaje, pero bueno, veremos a ver cuando llegue el momento. Yo lo escuché en algún podcast, ni idea, pero una pregunta nomás, el otro día en otro podcast te escuché que si jugás con Chris, porque yo estoy jugando con Jill, uh-huh. Arrancás con otra cosa en vez de cuchillo, La verdad que no lo sé, porque yo también arranqué con Jill. Sé que en el 1, por ejemplo, la diferencia era que Chris tenía 2 slots menos de inventario, no tenías el lockpick, y de hecho... Ah, en vez del lockpick era. Me parece que era el encendedor. Arrancás con el encendedor en vez de con el lockpick con Chris, creo, no estoy y seguro. Con Chris, o sea, entonces con Jill puedes encontrar el encendedor y con Chris puedes encontrar el lockpick, ¿o no? Me parece que sí. Qué loco. Interesante. Y después, ¿qué otra diferencia había también? Algo que no me di cuenta cuando grabé. Hay diferencias mínimas en cuanto a la historia de, por ejemplo, en ningún momento Barry te ayuda a salvarte bajo ningún concepto. Barry en un par de momentos te deja municiones y sprays y qué sé yo en uno de los safe rooms. Con Chris eso no pasa. Sin embargo, con Chris te encontrás a Rebecca Chambers en uno de los save rooms. Y cada vez que vos entrás y tenés la vida baja, Rebecca te cura gratis. No tenés que gastar ni hierbas, ni spray, ni nada. Qué bueno eso. Por lo menos en el original, no sé en esta nueva remake. Claro. Algo que me di cuenta después de haber jugado para el video, así que no está ahí, es que podés cambiar los modelos a los del Revelations. Sí. No sé si Chris está en el Revelations, pero el modelo de Jill es el del Revelations. Uh-huh. Y el modelo de Chris es parecido al del 5, a menos que el del Revelations sea igual. Me parece que el del Revelations es igual. Parece que no tiene el tubo gigante de tamaño de su cabeza, por eso me hace dudar que sea el del 5. Me parece que es del Revelations. Pero no sé, no lo jugué todavía, a pesar de que lo tengo en mi 3DS. Este año... Tengo el Resident Evil 1, el Revelations en 3DS y el 4 que lo compré, que probablemente también lo grabé porque lo tengo en PC. Y los rumores dicen que eventualmente saldrá el 0. Así que nada, con suerte será el año de Resident Evil para Nico. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, perfecto. Bien. Yo lo último que quería agregar con respecto al tema de los skins es que, si no estoy equivocado, porque yo ahora que lo volví a empezar lo puse, puse a Jill, pero el otro skin, el del Resident Evil Revelations. Uh-huh. Me parece que ese mismo skin o ese mismo modelo es el que usan en el DLC del 5 que vas a la mansión Spencer, o una suerte de mansión Spencer. Y me parece si no que es el mismo skin que usa. Si no es Chris. El mismo, digamos que es la versión moderna de Jill. Claro, sí. Llamémosle. Sí, tal cual. Pero bueno, eso. Bueno, eso fue el Resident Evil HD para PC y espero que les haya gustado. Chau. Y estamos nuevamente con ustedes para una nueva sección que es la de, no es nueva en nuestro programa, sino en el día de hoy, que es el Rapid Fire, donde hablaremos un poco de las noticias de la semana pasada. Para empezar tenemos un anuncio que es del interés de Maxi, me parece. Contame, Maxi, ¿qué opinás de esta noticia? Lo vi, el tráiler me pareció interesante. Estamos hablando de Sid Meier's Starships, que fue anunciado la semana pasada. Vamos a dejar el tráiler mientras hay niños que gritan. Sí, no sé qué mierda le pasa a estos pelotudos, pero epa, sí. Bueno, mirá qué bien. Un saludo a la gente. Sid Meier's Starships, de fama de justamente de otros juegos tipo Sid Meier Pirates y Sid Meier's otras cosas. La verdad que lo vi, está bueno, me gustó, pero hay algo que no me termina de cerrar. No sé qué es, no me preguntes qué es, pero vi el trailer y fue tipo, sí, está bien, todo lo que quieras, pero... ¿Viste más información sobre eso? Porque después dijeron algunas cosas más. No realmente, no. Solamente me limité a ver el tráiler. Bueno, el tráiler lo que cuenta, para la gente que no lo vio, básicamente es que la humanidad está prosperando en las colonias que se establecen en lo que sería el Sid Meier's... ¿cómo es? El Civilization, este loco del Beyond espacio Earth. Que no me sale. Beyond Earth. Y... básicamente como que es una continuación de eso, una especie de, no sé si secuela espiritual o qué, porque todavía no se definió del todo, pero la humanidad está prosperando en otros planetas y buscando señales de vida inteligente afuera de Helio, de esas zonas. Es como que reciben una señal del espacio y empiezan a preparar una nave con un montón de diplomáticos, qué sé yo, y de golpe, descifrando el mensaje, descubren que... plot twist, era un pedido de ayuda, así que mandan soldados también, digamos. Esa es la premisa. por lo que se vio después, que hay como un par de datos sueltos que la verdad no leí mucho al respecto, pero hay screenshots así medio mock-up locos. Sí. Pareciera que va a seguir la idea de Civilization todavía. Va a tener como mundos en una grilla hexagonal. Uh-huh. Y vas a tener tu flota para manejar entre esos planetas. Supongo que la cosa más radicalmente distinta a Civilization que vas a tener ahí es que las naves serían como ciudades que se mueven, digamos. Pero nada, no tengo muchos más detalles que lo que vi así en screenshots. No conozco honestamente la franquicia de Sid Meier's Alpha Centauri como para saber si va por ese lado o no. Pero digamos que Sid Meier ya tiene una historia de managers locos en el espacio y a la gente les encantaba, así que más de uno estará saltando en una pata o dos con este trailer y anuncio, imagino. Uh-huh, así que después nos comentan qué opinan sobre esto y si saben algo más al respecto. No si tiene quieren. Ni fecha de salida ni nada de eso, no, es solamente el trailer este anuncio año. Y punto. No, este año sale dentro de relativamente poco, creo que habían dicho Spring de allá, que sería nuestro otoño, así uh-huh. que así como ¡pum! Ahora. Lo que no sabría decir, porque según parece es un nuevo juego. Yo no sé si no es una expansión para el otro, pero yo creo, o sea, por lo que vi y entendí, es un nuevo juego. No hay mucha información en este momento disponible. Okay. Pero bueno, eso. Bueno, siguiente noticia que tenemos es que Nintendo va a estar cerrando Club Nintendo después de unos cuantos años regalando cosas a la gente de Belia. Uh-huh. Y va a tener eventualmente un nuevo sistema de recompensas del cual no tenemos todavía mucha idea, ¿no? No hay ningún anuncio oficial al respecto de ni de nombre, ni de contenido, ni nada. Simplemente Nintendo anunció que va a dejar de... O sea, va a cerrar Club Nintendo y en reemplazo del cierre de Club Nintendo va a surgir un nuevo sistema de recompensas. O sea, va a ocurrir durante el transcurso de este año, el cierre de Club Nintendo y la aparición de este nuevo sistema. No uh-huh. tenemos fechas exactas de cuándo va a ocurrir esto. Sí, lo que dijeron es que la última posibilidad de redimir las recompensas especiales va a ser ahora en febrero. Recompensas especiales que incluyen la redención de moneditas, de los premios de Gold y de Platinum. Y todo ese tipo de cosas, los premios físicos y creo que los juegos también, así que no creo que falte demasiado para que se produzca el cierre de Club Nintendo si febrero es recién es la última oportunidad de poder canjear los puntos y esas cosas. Yo no sé si se refería a todas las cosas intercambiables o solo a los físicos, porque imagino que van a querer liquidar todo lo que tienen físico. Sí. O sea, los juegos podrían tranquilamente mantenerlos hasta el final del servicio, que según tengo entendido es cuando cierra el año de Club Nintendo, que creo que es por junio o julio. Viste que siempre todos los años te dicen si llegaste a Gold o no y tenés para redimir un premio especial. Bueno, esta vez todo el mundo se caga, básicamente. pero bueno, esta vez todo el mundo se caga de Edition, lo que sea el capítulo, claramente. Pero bueno. Y esa era la noticia. No sé, ¿querés continuar con la que viene? Sí, así es. Bueno, GOG.com anuncia, o anunció, mejor dicho, la semana pasada, la segunda tanda de juegos de LucasArts. Y la próxima semana, o sea, esta que está corriendo, teóricamente va a salir la oleada número 3 de juegos. Esta oleada uh-huh. número 2 incluye juegos como, por ejemplo, el Rogue Squadron, Star Wars Rebellion, Star Wars Empire at War, el X-Wing vs. TIE Fighter, X-Wing Alliance, Galactic Battleground Saga, Battlefront 2, Dark Forces, Knights of the Old Republic 2, Knights of the Old Republic 1, Indiana Jones and the Fate of Atlantis y The Secret of Monkey Island Special Edition. Eso es todo lo que salió en esta nueva semana. Y creo que la semana que viene es la última tanda de juegos de LucasArts que ya se estarían reincorporando al catálogo de GOG, porque recordemos que originalmente estaban, pero cuando Disney compró LucasArts sacaron todos los juegos en de realidad, todos lados. No estaban, y esa es la noticia, ya te lo dije cuando salió la primera camada, pero bien. ¿Qué cosa? No estaban los de LucasArts en GOG, ¿no? No, por eso la primera camada fue noticia y vos dijiste, en realidad esos ya estaban y después los compró Disney, ¿no? Y tampoco había sido así, porque es la misma historia otra vez. Fue en Steam, bueno, no importa. Bien. Repito dos veces el error. No, y de nuevo, no todos estaban en Steam tampoco, Maxi. No todos. Muchos de estos no estaban disponibles digitales. Muchos de estos. Fighter, el KOTOR 1 y 2 estaba. El TIE Fighter, el X-Wing versus TIE Fighter y el Rebel Alliance no estaban. El Rogue Squadron tampoco. El Galactic Battlegrounds tampoco. Muchos de estos no estaban. Bueno, bueno, ahora están. Perfecto. Esa es la noticia. Y va a haber más la semana que viene. Perfecto. Bien, Elder Scrolls Online deja el modelo de suscripción para pasar a Free to Play. Todo el mundo sabía que iba a pasar. Y sí, nadie está sorprendido para nada. Y confirmaron la fecha de salida para Play 4 y Xbox One. Que eso sí es sorpresivo, porque a esta época ya pensábamos que no iban a salir jamás. Pero exactamente. Bueno. La fecha, si no me equivoco, es por junio. Bueno, no me por junio. Exactamente. Para todo el mundo. Fecha. Nada, la verdad que es un juego que ya tiene un año y pico en el mercado. Se supo mantener con suscripciones hasta ahora y veremos 9 de junio. Ok, 9 de junio será. Y veremos si la gente empieza a entrar un poco más. Según dicen, es un juego que peca de ser un mal Elder Scrolls en vez de ser un buen MMO, digamos. Así que, claro, qué sé yo. Bien. Habrá que ver si a la gente que juega Elder Scrolls le interesa jugar un mal Elder Scrolls online, conectado todo, claro, el tiempo. Claro, el tema es que todo el mundo es el elegido que viene a salvar al reino. Y es como, exacto. No, pero bueno. Sí. Bien. Y la última noticia, que esta es del día de ayer, creo, en realidad. Indigo Prophecy Remastered fue confirmado, porque había salido así como una especie de rumor así loco flotando en el aire, y va a salir el 29 de enero en Steam a 9,99. O sea que va a tener más polígonos, va a tener más emoción y va a ser más HD, porque así lo demanda David Cage: más polígonos, más emoción. Bien, perfecto. Pasemos entonces al calendario, donde tenemos los siguientes juegos. El día domingo 1 de febrero tenemos el There Came an Echo, un juego que he baqueado en Kickstarter, que se controla por voz y funciona como táctico de escuadrones tipo XCOM, etc. Este sale para PlayStation 4, Xbox One, Windows, Mac y Linux. Pinta muy bien, no sé si vieron alguno de los videos, creo que es recomendado, chusmeenlo. Y nada, es interesante la tecnología que está implementando, la verdad. Martes 3 de febrero tenemos Game of Thrones episodio 2 de los de Telltale, claramente. Se llama The Lost Lords. Y el mismo sale para Windows, Mac, Play 3 y Play 4 ese día. Y el día siguiente, el miércoles 4, sale en Xbox One y Xbox 360. Por último, el Grow Home, ¿se llama ese? Sí, se llama Grow Home. Mire usted, el Grow Home para Windows, que no tengo la más conchuda idea de qué es, pero es un juego de plataformas experimental creado por la gente de UbiArt, o sea, la sección de UbiArt que labura con el motor de UbiArt en Ubisoft. Por ahora lo único que se sabe es que es un plataformero 3D oso, medio así, experimentaloide. Bien. Esto es todo lo que sé, porque es lo que leí en la noticia cuando salió el anuncio. Nada más. Bueno, genial. Y esos son los juegos que salen la semana que viene. Así que pasemos de una sola vez así al Hot Coffee, donde tendremos unas noticias extra para discutir en más detalle. La sección del Hot Coffee es donde discutimos un poco algunas noticias en particular, ¿no? Que se destacan sobre las demás. En general, pequeños eventos y cosas medio para debatir. En este caso hubo una charla sobre Windows 10, la próxima versión del sistema operativo, que Se saltó a la 9, según dicen los rumores, porque muchos programadores programan para el culo y ponían que si la versión empezaba con Windows 9, claramente significaba que era 95 o 98 y le ponían un montón de hacks para que ande para esas versiones. Esto es de la época del XP, claramente, y la gente es pelotudísima. Cuestión que... En esta charla, el señor Phil Spencer salió a hablar sobre la movida de Xbox como aplicación en lo que es Windows 10. En realidad, contó... salió a hablar de gaming en Windows. El concepto, digamos, de que Phil Spencer estuviera parado ahí adelante de toda esa gente era qué trae Microsoft a la mesa para los gamers en Windows 10. Bueno, sí, pero a través de... O sea, al decir eso, dijo, ¿qué tenemos para ofrecer? La aplicación de Xbox. Sí, y ahí empezó todo. La aplicación de Xbox va a ser una forma medio loca que va a presentar así Windows 10 para concentrar un poco todos los juegos de que usemos en Windows, en teoría. Va a tener la misma cuenta de Xbox Live que tengan en sus consolas de Xbox si tienen una. Va a tener posibilidad de hablar y compartir contenido con amigos, jugar multiplayer y achievements y toda la bola. Básicamente es un mini manager de juegos como lo es Steam, como lo es Origin, como lo es como es Uplay o cualquier otra cosa. Solo que atado a los servicios de Microsoft y de Xbox. Sí. Bien. Interesante notar que se dijo que va a haber multiplayer entre los dos devices, entre una PC y una Xbox. El primer ejemplo que se va a mostrar es el Fable Legends, que fue anunciado para Windows 10. ¿Qué opinas sobre esto en particular? El cross-platform me parece que está bien. De hecho, en sucesivas notas que surgieron después de la presentación, cuando los periodistas tuvieron la oportunidad de hablar con Phil Spencer, una de las preguntas más recurrentes que surgía era si se iba o si se estaba pensando en hacer recíproco. O sea, tanto que uno pudiera streamear cosas desde la Xbox One a la PC, como al revés, streamear cosas desde la PC a la Xbox One. Y Spencer dijo que es... Perdón, lo de streamear no lo mencioné todavía, pero en la PC vas a poder jugar juegos de Xbox. Sí, vas a necesitar tener una Xbox física. Acá estaba hablando de cross-platform de multiplayer, sí, pero además uno puede streamear, como lo hace Steam, como lo hacen otros aparatos, el gameplay desde su consola hasta su PC. Sí. Bueno, ahora hablando puntualmente de lo que es el cross-platform, me parece que está bien, es lo más lógico dentro de todo, sí, sobre todo porque las dos cosas son productos Microsoft, entonces estaría bueno que hablaran entre sí. En puntual lo que dijiste vos del Fable Legends, también Phil Spencer hizo referencia... tanto para dejar tranquila a la gente de, entre comillas, Windows, como para dejar tranquila a la gente de Xbox, diciendo que si bien va a haber más anuncios de juegos que van a terminar saliendo en Windows 10, que la gente de Xbox no se preocupe porque va a haber juegos que van a seguir manteniendo la exclusividad en la consola. O sea, como diciendo, vamos a migrar algunas cosas a PC, pero no todo, porque si no, ¿para qué carajo tenemos una Xbox? Sí, sí, porque obviamente además de anunciar el Fable Legends, dijeron otros juegos van a tener esta misma funcionalidad en el futuro. Me parece copado el prospecto de que quizás ya haya una versión de la colección de Halo para PC, que estaba rumoreada hace rato. Sí. Creo que eso me puede ser interesante porque, como dije, es una experiencia que me perdí, digamos, por no tener Xbox. Igualmente lo primero que tiene que pasar es que tiene que andar la Master Chief Collection, sí, pero bueno. Pero bueno, también tiene que andar Windows 10, así que estamos complicados. Pero bueno, la cuestión es que sí, el multiplayer entre los devices me parece interesante. El poder usar la misma cuenta que la consola me parece también copado. Sin embargo, significa que aquello que tanto odiamos, que era Games for Windows Live... volvió en forma de fichas, básicamente, porque hay que ver qué tan fácil es acoplarlo a otros juegos, porque mencionan que algunas de las funcionalidades que ahora vamos a hablar también van a funcionar con Steam y otros tipos de servicios. Sí, no creo que sea tan fácil. Sí, digamos que es otro storefront distinto, con sus propios achievements, con sus propias friends y todo. Y yo ya tengo suficientes de esos. Pero bueno. Hay algo que hace falta aclarar. Lo que es la Xbox App es pura y exclusivamente lo que es el manejo social de lo que es Xbox Live. O sea, amigos, mensajes, actividad, todo eso. Achievements, en el caso de tener los juegos o juegos de PC, qué sé yo. Y acá menciona games también, pero no sé si es también un storefront por donde se van a publicar los juegos o si eso va a corresponder a lo que hoy en día es el store de Windows, que tiene ya Windows 8 incluido. Mira, en ambos casos es un store, digamos. Sí, obvio. El screenshot que se muestra en la nota, si te fijas, dice store chiquito ahí, pero no es fácil de ver porque no es ampliable la foto, justo antes de los bullets. Sí, sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que, nada, otro store más y integrado con Windows. Con suerte será mejor hecho que la mierda que supo ser Games for Windows Live y tendrá juegos copados. Claramente todo juego que no sea exclusivo de Microsoft no lo compraré ahí ni a palos. Y no sé si compraré alguno ahí, pero bueno. Otra funcionalidad que le pusieron a este sistema fue el Game DVR, que es el Digital Video Recording, claramente, que permite grabar y streamear juegos. Te dan un texto marketinero acá de lo lindo que es y lo fácil que es comparado con las alternativas de hoy en día, que chúpenla, son igual de fáciles porque hoy hasta el driver de Nvidia te permite streamear, así que no sé ni de qué están hablando. Una de las cosas con la que lo quisieron vender en la conferencia fue que, como viene metido dentro de lo que es Windows en sí, no va a ser una aplicación que consuma excesiva cantidad de recursos. Como podría llegar a ser una aplicación extra o algo que se acopla fuera de lo que es el proceso de Windows y del juego, otra aplicación más que se acopla al gameplay para poder grabar y qué sé yo. Es como que lo venden por el lado de la optimización de recursos, cosa que no me parece mal, pero también hay que ver lo que hablábamos antes de arrancar a grabar, Nico, el tema de cuánto tiempo te permite grabar, si es un tiempo indiscriminado o si está restringido a vaya a saber uno qué cosa. Sí, yo imagino que, como te decía antes, que discutimos brevemente esto, dependerá del hardware, ¿no? Supongo que Windows sabrá cuánto puede dedicarle y lo manejará. Me parece copado, como decías, que esté integrado en el sistema operativo, lo hace más accesible a la gente porque realmente no es fácil setapear un stream para un usuario promedio. Sí considero que realmente no es tan difícil como lo mencionan, o sea, vos lo ves y, como te digo, no lo probé, pero hay un botón que lo aprieto en el coso de Nvidia y empiezo a streamear si le meto mi usuario de Twitch, así que no veo el puto problema. Pero bueno, después, por último, lo último que anunciaron es que el DirectX 12 aparentemente va a ser exclusivo de Windows 10 y tienen algunas, o sea, están obviamente laburando con los developers directamente, bla bla bla, marketing, pero bueno, están hablando, por ejemplo, con gente de Unreal Engine 4, de Epic, que es la empresa que lo hace, y de Unity, por ejemplo, que está pisando cada vez más fuerte también, ¿no? Pero bueno, nada, es interesante ver hacia dónde va la cosa. El Windows 10 no se ve tan mal comparado con otras cosas que hemos visto en el pasado. Contame, Maxi. Sí, con respecto a DirectX 12, primero lo que vos dijiste, el tema de que ya se confirmó que va a ser exclusivo de Windows 10. Otra de las cosas que en un principio se había rumoreado, después medio que se había desmentido y ahora al final medio que terminó confirmándose, a pesar de que no hay una palabra, digamos, final sobre el tema, es placas de video. El tema placas de video. ¿Por qué? Porque en un principio Microsoft había dicho que la gran mayoría de las placas de video de, ponele, creo que era la serie 700 de Nvidia y la correspondiente en AMD, iban a soportar el cambio a DirectX 12 sin ningún tipo de problema, simplemente con una actualización de driver de parte de Nvidia iba a correr, iba a utilizar la mayoría de los features nuevos, no todos por supuesto, el resto, digamos, de los features los iba así poder empezar a utilizar una placa que estuviera diseñada para DirectX 12. Claro. Después, más sobre fin del año pasado, medio como que salieron a desmentir y dijeron, no, bueno, en realidad no es tan así, me parece que va a haber menos cosas que se van a poder utilizar, o que no se iba a poder utilizar DirectX 12 con las placas de DirectX 11. Y ahora Phil Spencer lo que dijo es que hay un cierto porcentaje de DirectX 12 y de los juegos, inclusive, de los juegos y de las placas que corren en DirectX 11, que sí se va a hacer como una especie de traspaso directo a lo que es DirectX 12. Y de hecho, con muy poco laburo o ninguno, muchos juegos van a poder correr y beneficiarse del mejor rendimiento que provee DirectX 12. No sabemos a ciencia cierta cuáles son los modelos de las placas, cuáles son los juegos, si es que los desarrolladores tienen que hacer algún tipo de parche o algo así para poder habilitar esos nuevos features o poder aprovechar la optimización de DirectX 12. La verdad que no se sabe mucho, está todo en el aire, pero digamos que por el momento el prospecto es que las placas más nuevas de todas probablemente anden con DirectX 12. No sabemos si por ahí de ahí para atrás el resto de las series de tanto AMD como de Nvidia funcionen y que tanto laburo tengan que hacer los developers para poder implementar eso. Sí. Yo creo que va a ser un salto similar a lo que fue el DirectX 10, que fue medio forzado, ¿no? Sí. Pero porque solo andaba de Vista en adelante, en una época en la que el Vista no lo quería ver nadie. Uh-huh. Pero el 11, por ejemplo, fue un poco más ameno. Ya la gente estaba migrando a 7. Y yo al 10 lo veo un poco como el nuevo 7, ¿no? Porque el 8 yo lo tengo en la laptop y no es malo. La gente lo puteó porque estaba feliz con el 7. Pero el 10 no parece ser malo, parece venir pisando fuerte también y le están metiendo todas las fichas. En cuanto al gaming, además de esto que anunciamos, estuve chusmeando por ideas mías de proyectos Yuppie. Por ejemplo, un Kinect para Windows solo anda con Windows 10. Para que, uh-huh. No, perdón, con Windows 8 en adelante, perdón, no dije nada. Pero es como que ya el 7 ya está descontinuado, digamos. Claro, sí. De hecho, ya anunciaron que dejaban de dar soporte al 7. Sí, así este año. Que, poco a poco creo que las nuevas combos van a empezar a venir con este Windows. Y para quien quiera, el último anuncio que hicieron fue que pueden bajarse la ¿cómo es? La prueba de Windows 10. La versión de preview. Sí, que dura creo que un año gratis y después tienen que pagar la licencia. Ah, no, bueno, lo que vos decías, eso no es la versión de preview, sino que para toda la gente además, que tenga licencias oficiales de Windows 7 y Windows 8, durante el primer año vas a poder redimir la copia de Windows 10 sin ningún cargo. Y lo vas a tener gratis así forever and ever. Y si no, después de que vence esa oferta, vas a tener que pagar la licencia. Pero se había interpretado erróneamente cuando dijeron en la conferencia que iban a tratarlo como software as a service, o sea, como un servicio. La gente uh-huh. automáticamente asumió, y no me parece mal que lo haya asumido, que se iba a empezar a cobrar como una suerte de modelo de suscripción, sobre todo porque dijeron que durante el primer año Windows 10 iba a ser gratis. Entonces dijeron, claro, el primer año es gratis y después tenés que renovar la licencia año tras año. Y después tienen que salir a aclarar que no, que en realidad lo que sucede es que Windows 10 va a ser igual que cualquier otro Windows que haya existido hasta ahora, con la única diferencia que la gente que tiene la licencia oficial, tanto de 7 como de 8, van a poder redimir una copia de Windows 10 gratis durante el primer año. Qué groso eso. Ok, lo había entendido mal y ahora me cae mejor que antes. Veré cuando salgan los primeros reviews, porque tengo una copia original de 7 y una de 8, así que será momento de renovarse, quizás. Muy bien. Pregunto. Sí. ¿Qué tan bien o mal te cayó este anuncio en general? ¿Y cómo ves vos que esto puede impactar en lo que es el ecosistema de PC en líneas generales? Mira, creo que para nosotros como argentinos y quizás latinoamericanos en general, no nos va a cambiar mucho, porque seguimos yendo hacia donde nos conviene económicamente y donde están nuestros amigos, ¿no? Esas son las dos más pesadas siempre. En general la de los amigos, pero la economía para los países con más problemas siempre es importante. Uh-huh. Así que yo creo que el peso pesado va a ser siempre Steam en PC hasta que haya alguien que lo derroque. Creo que está siguiéndolo de cerca Origin por su campaña latinoamericana y GOG por la variedad y copadez de no tener DRM. Creo que igualmente la forma en la que lo están encarando parece ser más similar a lo que es Origin o Uplay y eso, y un poco menos invasiva y molesta como lo fue Windows Live, que básicamente era decir tené tus achievements con nosotros porque sí, y no le aportaba un valor a nadie, digamos, era una mierda, honestamente. Uh-huh. Me preocupa un poco que la gente que desarrolla para PC tenga que implementar un set más de achievements y eso también. Porque uno, los indies, por ejemplo, hacen los achievements para Steam en general. Sí. Y los hacen como sueltos en su juego a veces, cuando sacan una versión en GOG sin DRM o algo así. Pero es como, no hay una forma universal de manejar todo eso. Entonces es como más trabajo para los desarrolladores cada vez que un store tiene su propio sistema social, su propio sistema de invitar gente a jugar y eso. Y para las empresas grandes quizás no sea tanto problema. O quizás tenga algún tipo de acople con otros servicios y se pueda hacer, ¿me entendés? Yo no lo sé esto todavía. Pero la realidad es que es más trabajo. Y más trabajo suele significar... no necesariamente precios más altos, pero sí recortes de presupuesto por otros lados. Como mínimo, o un retraso o un aumento en el presupuesto que después lo tiene que absorber en definitiva el desarrollador, muchas veces. Claro, y eso me parece que puede ser medio negativo porque nada, la verdad es que de nuevo, o sea, integrarlo con Xbox Live me parece copado, porque hay mucha gente que tiene Xbox. ¿Me entendés? Entonces, la gente... O sea, si es fácil de portear de Xbox a Windows y viceversa, me parece genial. Porque las versiones de Xbox las puedes sacar para Windows también. Eso está bueno. Ahora, me gustaría que haya una posibilidad de que se saque un juego en ese store que no tenga todo eso y ande bien. Que no sé si es fácil. ¿Me entendés? Eso digo. Es como que la compatibilidad con Xbox me parece copada. Pero, ¿qué pasa si yo saco un juego solo en PC y lo quiero vender en ese store o lo quiero usar con esos servicios? Es fácil, ¿no? ¿Qué implica? ¿Entendés? Porque, nada, si yo quiero venderte el juego por otro store, nada que ver, tipo Humble, ponele. Y vos querés meterlo para launchearlo desde tu app de Xbox y eso. ¿Qué tan usable es? No lo sé, hay que ver. Sí. Me parece igual menos pedorro por lo que vi. Que lo que era Windows Live. Y, sí, obvio. Y eso ya es positivísimo, digamos. Sí, a mí en líneas generales la verdad que en cuanto a anuncios puntuales se refiere, no me movió mucho de lo que pensaba antes de ver la conferencia. Es como que no me afectó demasiado. Sí me parece que lo que va a repercutir bastante... por ahí no tanto en el ámbito nacional nuestro, ni en el ámbito local, digamos, de lo que es la región, pero sí me parece que va a retumbar bastante a nivel internacional, es justamente todo lo que decías del tema de una nueva API para incorporar al desarrollo, a lo que es la parte social, interconexión, multiplayer, achievements y todo ese tipo de cosas que... Quizás no sea tan difícil porque quizás use los mismos hooks que usan en Xbox One. Entonces, por ahí no sería tan complicado. El tema está en que, como vos bien dijiste, seguramente el que más sufra esto va a ser el indie. Porque... Sí, si solo hace juego de PC es más trabajo. Exactamente. Uh-huh. Además de que va a tener que tener literalmente dos versiones. Una para correr en todas las PCs y otra exclusiva de Windows 10. Claro. Sí, hay que ver si es de alguna forma retrocompatible con el store de 8, por ejemplo. Quizás. Y capaz saquen una app de Xbox para 8 y no sé cuánto soporte le seguirán dando a 8, pero... nada, eso. Es un poco más fragmentar el mercado. Ese es el lado negativo. Y siempre es negativo eso. Ese es el lado negativo. El lado positivo es que me parece copado en serio que... Está bien, quizás acá no, pero Xbox Live como servicio en el mundo es bastante positivo y, sí. Y que la gente pueda usar eso para loguearse en su máquina y tener ver sus stats, manejar sus amigos, está bueno. O sea, sí, sí. A nadie le gusta pelearse con menús en una consola, entonces ya el solo hecho de poder manejar a mis amigos en una computadora me parece copado si fuera dueño de una Xbox, ¿me entendés? Sí, obvio. Y que es una pelotudez lo que digo, pero... Me parece piola poder mandar mensajes, sí, es, por ahí. Es mayor comodidad y siempre la comodidad está buena. Y sí. Sí, sí. Bueno, nada, fue una discusión más o menos extensa dentro de todo. Para el contenido que era, al menos. Sobre lo que se viene en Windows 10 en la parte de juegos. Un saludo a Phil Spencer. Y bueno, vamos a pasar entonces a la última sección del programa del día de la fecha, que como siempre es el Special Move. Y acá en el Special Move tenemos para recomendar un par de cosillas. En tu caso, Maxi, contame de qué es esto. Es un juego que actualmente está en Early Access. Es un juego cooperativo online asimétrico. Se puede jugar sin el nombre del juego. El nombre del juego se llama Clandestine o Clandestine. Bien. Es la verdad que me resultó muy interesante porque tenés dos mecánicas muy distintas. Cuando vos tenés un personaje mujer que es la que se infiltra en los edificios y funciona literalmente como un third person stealth game, o sea, es un Metal Gear o un Splinter Cell. Pero, Metal Gear. Exactamente. Pero todavía más hardcore porque no tenés ni mapa ni ninguna ayuda excepto tus ojos y la persona que te está literalmente hablando en la oreja. Y el ese handler. Es el otro pedazo, exactamente, el handler. El otro pedazo del juego que básicamente es la segunda persona no tiene ningún acceso a visuales directas de la situación en la que está tu compañero. Pero si vos podés hackear cámaras de seguridad, podés taguear guardias, podés entrar a los circuitos eléctricos de los edificios y alterarlos de forma tal que se abran o se cierren puertas o se activen o se desactiven sensores, inclusive cámaras, puedas prender o apagar computadoras, hackear computadoras para que pueda acceder a información y se puedan descubrir los objetivos, etcétera, etcétera. O sea, la verdad que me intrigó muchísimo, sobre todo esa mecánica dual de que uno depende del otro para poder realizar el objetivo. Justamente en el un Dev Diary que hay, que también voy a poner el video ahí, el chabón decía, es como si fuera el Oracle de Batman, que si bien Batman sí. Es un capo así que adivina todo siempre, muchas veces Batman la llama Oracle y le dice, che, ¿qué onda con esto? No tengo idea de qué es lo que voy a hacer. Entonces es como que funciona un poco a través de esa retroalimentación que hay entre el chabón que se está infiltrando y el que está intentando ayudarte desde afuera. La verdad que me pareció muy interesante. Y más que sí, nada por eso lo recomiendo. Igualmente claramente es el otacón de Snake, pero sí. Acabo de ver el trailer, vamos por partes. Vi el thumbnail del trailer y sé que en algún lado había visto algo sobre este juego. Probablemente algún tweet de alguno de los developers que sigo. Y me había olvidado totalmente que existía y ya es la posta. Vamos los pibes. Hay que jugar esto en cooperativo, chabón. Sabelo. Sí. Hay que grabarlo. Bueno. Hay que ver cómo mierda hacemos para hacer un picture in picture y sale. Porque es increíble. Y claramente, después de ver el trailer, hay un related video que es Little Uncubed Spy Hard Clandestine. Mira. Así que Nerdcubed jugando con su amigo, que nunca me sale el nombre, Little no sé cuánto. Así que eso puede estar muy bien. Y cada uno tiene su punto de vista, me parece, en sus canales. Así que interesante para chusmear también. Buenísimo. Si quieres te lo pego acá el link para que lo pongas también. Bueno, yo por mi parte tengo un Kickstarter que puede ser del agrado de ustedes, quizás no tanto de Maxi porque tiene una parte de aventura gráfica y Maxi es un forro, pero se llama Star Mazer, Star con doble R, imagino que es el nombre del protagonista, y solo necesitan ver el video que dura unos 40 segundos más o menos. O cualquiera de los GIFs animados de abajo para decir, chabón, tengo que tirarle plata a este monitor ahora. Porque la calidad de sprites que tiene este juego, o sea, la animación, el diseño, las luces, las sombras, todo. Es increíble. Se va la recontra chota y hasta la música está buena. El juego básicamente es una especie de chabón en el espacio que tiene una parte de aventura gráfica y una parte de shooter tipo el R-Type o cualquier otro juego de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Así, shoot them up de naves. Así que, por ejemplo, hay un GIF animado en el que el chabón está con un menú de aventura gráfica, haces clic en un borde del mapa, el chabón va corriendo, salta, chifla en el aire y viene un avión volando, se sube al avión, se cierra y se va. Y es como... bien, claramente bien. Y nada, si ven acá los GIFs animados que hay, las imágenes que hay unos diseños de bases espaciales y ciudades medio ciberpancosas que se van a la goma y lo ves y es tipo super Cowboy Bebop y aguante todo. Así que chusmenlo. Maxi, no sé si lo viste, ¿tenés algún comentario? Vi los GIFs, debo decir que la verdad los GIFs fueron tipo a la mierda. Esa fue mi reacción literal, básicamente. Bien, te pediría que veas el video de 40 segundos porque se va a la recontra goma. Pero bien, bueno, perfecto. Bien, esa es mi recomendación. Sí, pásenlo una última cosa que quiero aclarar, sí, con respecto al Clandestine. Estuve leyendo un poquito más, también leí un par de reviews del Early Access dentro del store de Steam y todo el mundo concuerda en que si bien el juego se puede jugar single player, todo el mundo concuerda que la aposta es jugarlo cooperativo, porque single player básicamente vos tenés que rellenar el espacio de los dos personajes, o sea, no es que tenés una IA que tenés todo el tiempo en el oído que te va guiando o va deshabilitando cosas, claro, sino que simplemente vos tenés que cumplir el rol de los dos personajes, punto. Y sí, no, no es la gracia, digamos. Está diseñado para jugar de dos. Uh-huh. Pero bueno. Eso nada más quería aclarar, que digamos, para la gente que lo piensa probar, que se busquen a alguien, porque la apuesta es jugarlo de a dos. Punto. Genial. Bueno, contale, sí, Maxi, a la gente dónde nos pueden contactar para todo. Le cuento a la gente si nos quiere mandar algún tipo de mensaje sobre cualquiera de las cosas que hemos charlado el día de hoy, como por ejemplo la nueva expansión de Saints Row, el Resident Evil. HD Remake, hablar del Company of Heroes, cómo Nico mata orcos, de cualquiera de las noticias que estuvimos hablando el día de hoy, de cómo yo la pifié por segunda vez consecutiva con los anuncios de GOG, el Elder Scrolls Online, que sorpresa para nadie, dejó de ser funcionando bajo suscripción y ahora es free to play, o de, por ejemplo, qué les parece los anuncios de Microsoft con respecto a Windows 10 y lo que se viene para gaming en Windows. Todo eso lo pueden hacer en contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews. Pueden pasar por nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com o .com.ar, o si no, por Twitter, nos dejan 140 caracteres en @spreadshotnews. También pueden seguir @GuybrushRule, donde nosotros les recomendamos juegos que estén por debajo de los $20 exclusivamente en PC. Sino para suscribirse a los feeds de este programa pueden hacerlo a través de iTunes, donde también pueden dejarnos una review escrita y nos pueden poner estrellitas, que eso también nos ayuda y nos alegra la vida y el corazón a todos. Pueden también suscribirse a spreadshotnews.com/podcast, agarran ese feed y lo pegan en su gestor de RSS favorito, en un dispositivo no manzanátil, y podrán de ahí descargarse todos los podcasts que ustedes quieran con respecto a los nuestros que estamos ahí. En iVoox también pueden buscarnos, ibcortaox.com, ponen Spreadshot News todo junto, sin acentos, sin espacios, sin nada, y les tira ahí el feed de nuestro programa. Y por último, la videomagia, donde ya saben que están nuestros videos de todo lo que hemos grabado, que es, por ejemplo, Dreadout, Monkey Island, Gunpoint, Bayonetta 2, Hyrule Warriors, Slender the Arrival. Hay un montón de videos que ustedes pueden entrar y ver. También hay un montón de First Bloods, de por ejemplo el Arkham Origins, Dark Souls 2. Hay un montón de videos, así que pásense por youtube.com/SpreadshotNewsTV, péguense una mirada, y si les copas pueden suscribirse, pueden darle un like, pueden recomendárselo a alguien también, ¿por qué no? Y por último tenemos nuestro Twitch, en twitch.tv/SpreadshotNews, donde nosotros este fin de semana, este sábado 31 de enero, vamos a comenzar con la edición de verano de los Ultra Beans, con participación de Martín, de Nico y mía. Así si que encontramos esténse... a Martín. Sí, sí. Si encontramos a Martín, exactamente. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para el día de la fequia. Bueno, no hay mucho más que decir. Ha sido un lunes de calor, cortes de luz, trabajo de mierda y todo. Fue una reverenda cagada, pero hemos grabado, nos hemos divertido y hemos hablado de jueguitos. Así que los esperaremos nuevamente la semana que viene para otra sesión de Spreadshot News Podcast. Y un gran saludo a Santi Federiconi, que cumple años esta semana y nos ha invitado a pasarlo con él. Así que con suerte nos veremos ahí con otra gente bonita y la pasaremos de lujo. Así que un saludo para él, un saludo para todos y nos vemos la próxima. Eso, chao. Ya está, hasta ahí llego. No tengo más energía para nada. Y no. La energía se acabó. A ver qué onda el tema de Star Maker. Bien, es muy retro, tipo. Está bien. Reacción en vivo. SoundCloud. ¿Qué?